Perdón, estoy teniendo algunos problemas con el audio. A ver, vamos a ir de nuevo. 18. Ahora sí, va de nuevo el audio el audio de Evelyn, que nos cuenta sobre la escuela de fútbol. Bien, sí, como decía, somos de Huerta Grande, del barrio Villa Parque, entre los límites de Los Lirios. Y esta escuelita surgió en 2018 porque el intendente de acá de Huerta hizo una placita justo en la esquina de casa. Y esa plaza no se le daba uso, o sea, era una plaza combinada en que tenía arcos de fútbol y aros de básquet con piso de cemento. Bueno, pasó y esa plaza no tenía utilidad, o sea, la canchita en sí no se utilizaba solamente para partiditos de los grandes y nada más. Ahí sí. Entonces a mi marido se le ocurrió empezar a dar fútbol, o sea, no es profe, no es nada, solamente es un papá del barrio, que lo hizo para que los nenes no anden todo el día en la calle. Entonces empezó la práctica, creo que un día martes, y solamente eran 6 nenes, nada más, 2 mis hijos y 4 vecinitos de más arriba de casa. Bueno, y ahí empezó a meterle pilas todos los martes y jueves. Se logró formar un equipo, se lograron hacer categorías. Se sumaron vecinos de acá del barrio, que ellos son los que le preparan la merienda. No sé, nosotros comúnmente hacemos un suponer Pascua, búsqueda de huevito de Pascua, entonces estos vecinos son los que están y nos ayudan. Hacemos despedida de año, ellos vienen, preparan pizza. Está bueno lo que se logró, porque no solamente es el profe de fútbol nada más, sino es el profe y los vecinos que siempre nos ayuda en lo que sea. Y bueno, y empezamos a ver de que había nenes, creo que como pasa en todos lados, que hay nenes que tienen y hay nenes que no, y empezamos a buscar ropa para darles. Empezamos con la merienda, empezamos para el Día del Niño, vinieron unos profes de educación física a dar actividades, y ahora puntualmente lo que necesitamos son zapatillas. Bueno, como te decía, la escuelita tiene cemento, o sea, piso de cemento, y hay nenes de que juegan o de cross o de zapatillas de números grandes que están todas rotas. Así, a ese punto juegan. No es escuelita donde vos pensás que todos los nenes van de botines con su equipo de fútbol, y no, porque realmente no es así acá. Y bueno, y en esta oportunidad siempre tratamos de buscarles, sea camperas de abrigo, sean medias, vendemos churros, vendemos pollo, hacemos rifa, lo que sea. Con todo eso, gracias a Dios, pudimos comprar 3 juegos de camiseta. Tenemos unos sponsors ahora que buscamos en este último momento, cuando tuvimos que hacer las camisetas, que también nos dio una mano re grande. Y bueno, y como te digo, el tema del calzado es complicado, porque si bien son todos nenes de entre 8 a 10 años, al ser todo el mismo número, se nos complica mucho buscar ese número que venían a ser 34, 35 y 36, que es puntualmente lo que no conseguimos. Nos llamó varias gente para ayudarnos, por suerte, se viralizó mucho. Tenemos también nenes más chiquitos, hay otros más grandes, pero puntualmente son esos números de zapatillas lo que nos están faltando conseguir. Así que bueno, si quieres, yo ahora te comparto unas imágenes de lo que hacemos acá, y si estás de acuerdo, yo te paso el número de la señora que nos ayuda siempre a nosotros, que se llama Caro, y así ella te da la nota y te cuenta un poquito de su lado, que ella también ve las necesidades, porque cada práctica que hay, ella viene con su termo y les da la merienda a todos los chicos, y no, no, es una grosa. Escuchamos ahí el relato de Belín, y nos da el pie también para presentarla a Carolina Oliva. ¿Cómo estás, Carolina? Luciana te saluda, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes, Luciana, ¿qué tal? Muy bien, soy muy Carolina. Bien. Bueno, la grosa, Carolina. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, bueno, bien, contanos bien. Un poco qué es lo que están necesitando. Bueno, ahí Caro nos relataba, Evelyn nos relataba un poco sí. cómo surgió esta escuelita, qué es lo que hacen, pero bueno, aportar sí. tu mirada y tú. Sí, como describía ella, es cierto, un día se acercó el marido de ella, el profe Carlos, se acercó a mi casa, a la casa de mi papá, le pidió, sí, le dijo que bueno, que estaba interesado en hacer cosas para los chicos que no estén en la calle, porque hay muchos nenes en la calle. Uh-huh. Y bueno, mi papá le dijo que sí, y empezamos a hacer un té, bueno, otra vez hicimos mate cocido y chocolatadas, en varias ocasiones se hizo pizza, se les dio... hacemos juego, así como todo lo que contaba Eve es así. Los martes y jueves se les daba la práctica y después que terminaba la práctica ya estábamos con el termo, los criollitos, el pan, tostadas, bueno, lo que tuviésemos le dábamos. Entonces los nenes después de su práctica tenían su té. Bien. Así es, así como contaba Eve. Y los, o sea, practican los martes y los jueves en este espacio nuevo de esa plaza que queda en Villa Parque, en Huerta Grande. Sí, es justo, está la plaza en el barrio y bueno, hay bastantes nenes. En principio eran, como decía, 6 más o menos, uh-huh. y ahora entre 20 y 30 niños más o menos. Ahí va. De distintas edades, ¿no? Claro, sí. Hay muchos chicos en el barrio y se van sumando. Sí, van sumando, sí, es así. Y bueno, hemos hecho, sí, así rifas, venta de churros, sí, se compró así las camisetas. Y bien. Bueno, lo que más se necesita en este tema del calzado, sí, es fundamental. Ahora, este espacio, o sea, ¿este tienen un nombre? ¿Se distinguen de alguna forma? ¿Cómo? Se llama Escuelita de Fútbol Santa Fe. Ahí va, perfecto. Bien, y están ahora en este momento particular haciendo una colecta de calzado. ¿Y nos recordás los números? Bueno, más allá de que hay otros, pero los que más necesitan. Los que más se necesitan son del 34, 35 y 36. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos si queremos colaborar con esta causa? ¿Cómo nos acercamos a ustedes? ¿Específicamente dónde queda el lugar? ¿O los llamamos? Mandamos un Facebook, si ¿qué? Quieren, por el Facebook está, porque siempre se hacen publicaciones y se las comparten donde pedimos, a veces pedimos cosas, uh-huh. O cuando hacemos algún evento, hemos hecho fiestas del Día del Niño para ellos y las hemos publicado. En la página de fútbol se llama Equipo Santa Fe, sino en el de Eve o en mi Facebook, Carolina Oliva también, que lo compartimos, en el de Carlos también. Si no, bueno, nuestros teléfonos, que si querés los pasás, después bueno. te los damos, los podés publicar, no hay problema. Bien. Y bueno, la cancha queda en la calle Santa Fe. Sí. Pasando, mi domicilio es Santa Fe 290, la cancha está casi a... no sé si 10 metros, a 10 metros de mi casa. Bien. Está ahí pegada, o sea, re cerquita de mi casa. Pueden llegarse a esa dirección o a la casa de Evelyn, como les sea más cómodo, nos pueden llamar por teléfono. Bueno, estamos esperando la colaboración de a lo que nos puedan hacer llegar. Bueno, buenísimo. Me encanta, me parece que está re buena esta idea de que los pibes no estén en la calle y que se vayan sumando auténticamente, ¿no? Porque digo, cuando empezó esto eran 6 y ahora son 30, sí. Evidentemente de juntarse con Boca. Sí. Los nenes están, o sea, para eso, para que no estén, ¿viste? Porque las canchas por acá de nuestro barrio, la cancha que está en Huerta Grande, la cancha grande, digamos, de Huerta Grande, el Sportivo, está bastante lejito. Claro. Entonces, bueno, esa fue la idea de Carlos y nosotros nos sumamos y en lo que se pueda ayudar siempre hemos estado. Bueno. Siempre trabajamos en conjunto con ellos. Buenísimo, Carolina, muchas gracias por atendernos, por compartir la experiencia. Saben que el micrófono está abierto siempre para lo que necesiten, y bueno, a seguir adelante, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado este lugar para pedir y bueno, para hacer saber que estamos y que queremos seguir adelante con ayudando a los nenes. Totalmente, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego.